Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata pata pim. Arranca Faisán a la madrugada con toda la energía que nos queda un viernes a esta hora. Particularmente a mí me pasa que no es viernes para mí ahora. Esto viene grabado, no sé si es jueves hoy, si es miércoles, no sé qué día es, pero no es el viernes. Es el viernes en donde se está escuchando por vez primera Faisán a la madrugada en Radio Vientos al Sur, porque esto está grabado de antes, no sé, hoy sí es viernes. Para mí no es viernes hoy. Se graba, se edita, pasa eso. Y para mí hoy no es viernes. Pero para que la confusión sea total, arrancamos leyendo la tapa de los diarios del 25 de julio, pero del año pasado. Arrancamos por Pim Pim Clarín. Boca avanza en la Copa Sudamericana. Al lado, Yuyito, el día después del Colón. La conductora dice que quedó encantada con la ópera y con la compañía. O sea, Javier Milei. Abajo, envía más de 67 millones de dólares a aerolíneas para bajar la planta de 11.000 empleados. Abajo, Biden confirmó que cumplirá su mandato y respaldó otra vez a Kamala. Al lado, grande, con foto, escándalo olímpico. ¿Le anulan a Argentina el gol del empate? Después de 2 horas. Abajo, planean cerrar por decreto 60 organismos públicos y arrancan por el INADI. Al lado, uno de cada 4 alumnos falta más de 20 días al año. Muchos, por no tener ganas de ir. Sí, claro, lógico. Eso después te pasa toda la vida. De grande te pasa lo mismo con el trabajo. No quiero ir, no tengo ganas. No, hoy no voy a ir a trabajar, no tengo ganas. Mirá el día que hace, si hace calor, un día de sol. Mirá el día que hace, tengo que ir a trabajar, no quiero porque está en otro lado. Y si llueve, día de frío, me quedo en la cama, no quiero saber nada. Cambiamos de diario, vamos a página 12. ¿Qué pasa? Toda la vida te va a pasar. Página. Arriba, otra trompada a la cultura. Al lado, vergüenza olímpica. Abajo, grande con foto, riña de peso, la foto trucada. Dos gallos, uno con la cara de Villarruel, el otro con la cara de Javier Milei. En público dicen que la relación es excelente, pero detrás de escena ya empezó el nuevo round de la pelea entre el presidente Milei y la vice Villarruel. El pirulo no lo vamos a leer. Abajo, los dinosaurios en defensa. Abajo, en un discurso de 11 minutos, Biden justificó su renuncia a una nueva candidatura. Pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Cambiamos de diario, vamos a Crónica. Arriba. El gobierno defiende el DNU. Es prioritario aumentar los fondos de la CIDE. Al lado, Yuyito sobre Milei. Es un hombre distinto a todos. Abajo, exclusivo, caso Loan. No hay pruebas para las cosas que dicen. Abajo, al rojo vivo. El tomate un lujo, 8.000 el kilo, no, 6.000 el kilo. Abajo, River perdió y explotaron los hinchas. Pum, pum, tropieza Racing, 1-0 con Sarmiento. Cavani selló el pase a octavos de la Copa Sudamericana, grande con foto. Escandalosa derrota de Argentina con Marruecos, mamarracho olímpico. La AFA elevó un reclamo, no, pero no es gol, no es gol. La AFA elevó un reclamo a la FIFA y pedirá sanciones. No es gol. Continuamos ahora sí. Confusión total. Sí, venimos en la confusión total. ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. ¿Ganas? No tengo ganas de ir a trabajar. Vale, Néstor, me estás cargando. ¿Quieres levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. Piso liso. Bien, perfecto. Ahora sí, continuamos Faisán a la madrugada, Radio Vientos al Sur. A continuación vamos a escuchar a Matías Aufieri del CEPROD contando cómo está la causa por el ataque que sufrió por parte de la policía en una manifestación. Pero antes separamos. Faisán. A la madrugada. Matías Aufieri es abogado, integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD, es militante de derechos humanos, querellante en causas de lesa humanidad y asesor del Frente de Izquierda en el Congreso. El 1 de febrero de 2024 fue atacado por la Policía Federal, en una manifestación. Matías estaba en la plaza cuando esa policía le disparó a la cara y le quitó la visión de un ojo. Lo vamos a escuchar a Matías contándonos su caso. El 1 de febrero de 2024 yo estaba acompañando la manifestación contra la entonces llamada Ley Ómnibus, que se terminó cayendo en ese momento, lo que luego fue la Ley Bases. Mi carácter de militante, milito en un organismo de derechos humanos, soy abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. y además asesor de las bancas de Frente de Izquierda en el Congreso. Me encontraba acompañando a los diputados del bloque que en esa jornada constantemente entraban, salían de la sesión a acompañar a los manifestantes para denunciar. Justamente nosotros le estábamos informando a nuestros diputados y diputadas, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, cuál era la situación afuera. Con la represión de las fuerzas federales de Patricia Bullrich, se había detenido, herido. En ese marco resulté herido yo mismo. Cerca de las 9 de la noche ese día hubo un ataque muy, muy intenso por parte del grupo de motorizados de la Policía Federal, que en unos 10 minutos hirieron a decenas, centenares de personas, particularmente trabajadores de prensa, en mi caso, defensor de derechos humanos. Sufrí un tiro en el ojo izquierdo que me hizo perder la visión del ojo hasta la actualidad. Pero bueno, acá peleando, firme en la denuncia, acompañando a quienes siguen peleando. No hay que... tratamos el mensaje que tratamos de dar, justamente que no se salga con la suya Patricia Burri ni el gobierno de con esa represión atemorizar. No sabemos que el ajuste no pasa sin represión. Se han vivido épocas donde nosotros venimos del ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, que enfrentaron a la propia dictadura en Plaza de Mayo, y todo lo que podía parecer difícil, imposible, luego se terminó juzgando y condenando a los genocidas. Estamos escuchando a Matías Auffieri, abogado del CEPROD, que además sufrió la represión de las fuerzas que comanda Patricia Bullrich. La semana pasada habíamos anticipado esta charla y ahora la vamos a escuchar completa. La grabamos en el festival por Pablo Grillo y por eso es válido recordar que Matías resalta la importancia de acompañar y unir todas las luchas y que la represión no puede ni debe atemorizar. Vamos a continuar ahora escuchando a Matías Auffieri, primero contando la represión del 1 de febrero de 2024 y después el avance lento, muy lento, de las causas que a los jueces les queman. Y en la inactividad esa se fortalece la impunidad. ¿A vos te dispara entonces la Policía Federal motorizada? Sí. ¿Pensás que te reconocieron o que venían disparando? Mirá, fue un ataque muy masivo en ese momento. En esa jornada hubo distintos momentos de embestida de la policía. En ese momento realmente hasta estaba por terminar la sesión. La movilización probablemente se iba a desconcentrar rápidamente, no había ningún tipo de enfrentamientos ni corte de calle siquiera, que es la excusa del gobierno para aplicar ese protocolo donde termina cortando el tránsito incluso la propia policía de Bullrich. Reprimieron a la multitud que estábamos en la plaza. Minutos antes habían cortado la luz de la plaza ya cuando se hacía de noche. Son todas cuestiones que tenemos denunciadas en la causa. Obviamente las causas van muy lentas, como la de Pablo, la mía también. Los jueces se sacan de encima las causas, se pelean por no tenerlas, le queman las causas donde es evidente no hay otra salida que citar a indagatoria, procesar a los miembros de la fuerza que participaron de esa represión. Como no tienen otra salida, tratan de sacarse de afuera, declararse incompetentes, mandarla a otro fuero. Eso hace que justamente que sigan con las manos libres la policía para seguir reprimiendo. Yo he dicho muchas veces que si la causa del 1 de febrero de 2024, en la que fui herido yo y muchos trabajadores de prensa, hubiera avanzado, hubiera sido un mensaje justamente para que no pudieran tener las manos tan desatadas los policías, por ejemplo, ante la represión que puso en riesgo la vida de Pablo Grillo. Por eso los jueces son responsables. La impunidad genera más impunidad, como siempre decimos, pero sabemos que finalmente vamos a lograr juzgarlos y condenarlos. ¿El autor material del disparo hacia vos está identificado? No está identificado, es un grupo de los que está comprobado que usaron municiones ese día, en ese lapso de tiempo. No está identificado quién causó las heridas de cada uno de los manifestantes heridos, pero sí la fiscalía, después de la investigación que hizo, solicitó el llamado de indagatoria de 19 policías federales. El juez, desde octubre del año pasado hasta ahora, en el medio se declaró incompetente, apelamos esa resolución, pese a que significaba quedarse, mantenerse con él en la causa, con el juez Ercolini, pero no quisimos avalar el cambio de fuero, porque además implicaba casi una dispensa de lo que había hecho la policía, que decía que tenía que ir al fuero ordinario la causa, porque la policía federal no estaba cumpliendo tareas federales, sino de ordenamiento del tránsito en el territorio local de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando, como te decía antes, ni siquiera había un corte de una interrupción del tránsito en ese momento, con lo cual no lo quisimos avalar, esa discusión la ganamos en la causa y sigue con el juez Ercolini, obviamente de manera muy lenta, pero vamos, no vamos a parar hasta que tengan que citar la indagatoria y hasta que haya juicio y castigo para quienes reprimen, justamente para que vean que las locuras que les ordena Bullrich, el delirio represivo que Bullrich les ordena, después ellos pagan las consecuencias, que vean que no es impune todo lo que hacen, que si no es en este gobierno, cuando se vaya este gobierno, tarde o temprano en esas causas son condenados. Los represores tarde o temprano serán condenados, decía Matías Auffieri, abogado del CEPROD, y víctima de la represión de Patricia Bullrich durante el gobierno de Javier Milei. Ahora vamos a escuchar un último audio de la charla donde Matías nos va a contar sobre la causa del protocolo antipiquetes, que está en discusión ese protocolo, y el despliegue de la intervención de las fuerzas federales en el territorio y la militarización de la ciudad de Buenos Aires en las marchas de los jubilados y en cualquier otra. Lo escuchamos entonces a Matías Auffieri. En cada causa donde se investiga represión, donde heridos denunciamos la represión, planteamos de todos modos la invalidez, la inconstitucionalidad de ese protocolo. Ningún juez, obviamente, en esos casos concretos, se anima, siquiera, imagínate, si no se anima ya a llamar a indagatoria a un policía, menos aún se va a tirar contra el protocolo de conjunto. Sin embargo, hay una causa donde está discutida la constitucionalidad del protocolo, que es ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal, y en esa causa declaré como testigo hace semanas atrás, una causa impulsada por el CES, por Amnistía de Argentina, y una causa que está cerca de llegar a sentencia, donde todas las pruebas son categóricas en el sentido que ese protocolo dio impunidad para hacer cualquier cosa a las fuerzas federales. Hoy en día, a partir de ese protocolo, no se entiende si es legal o no que las fuerzas federales militaricen de hecho la ciudad de Buenos Aires, porque los casos para la intervención de fuerzas federales en un territorio local, por ley, son muy puntuales, explícitos, y sobre casos graves, y además a requerimiento de la autoridad local. Todo eso no existe. Cada miércoles, cada manifestación que hay, las fuerzas federales invaden la ciudad de Buenos Aires. No se entiende si eso es legal o no, si pueden ellos mismos cortar la calle durante horas y gasear a todo el mundo ya arriba de la plaza. El motivo fundamental que daba plafón a ese protocolo, que era garantizar la circulación vehicular, teóricamente, ya se quedó a todas luces que es una mentira, quedó visto que es una mentira, que es la última preocupación del gobierno, garantizar o no el tránsito, sino que es dispersar cualquier manifestación opositora. Es aleccionar, escarmentar, dispersar la marcha, meter miedo para quien pudiera, cuando una movilización va a ser masiva, reprimen antes de que llegue la noche, antes de que salga más gente de los trabajos para que pueda acudir a esa marcha. Eso pasó el 12 de junio, la ley base, por ejemplo, el 12 de marzo, el 12 de junio del año pasado, me refería, el 12 de marzo de este año, cuando hirieron a Pablo, pasó lo mismo, una manifestación enorme, y ya a las 4 de la tarde empezó una represión brutal para que no se hiciera más masiva todavía, pues el gobierno lo que busca evitar es esa foto, una plaza llena, que llega hasta las rejas del Congreso, a manifestarse contra las políticas del gobierno. En ese sentido, el protocolo es una gran mentira, que evidentemente al gobierno le han dado mucha gobernabilidad en muchos sectores del régimen político. Obviamente Milei no podría hacer esto que está haciendo solo, no dirige ningún sindicato ni gobierna ninguna provincia, pero cada vez está más a las claras lo que es este gobierno y la mentira del protocolo represivo, que tarde o temprano lo vamos a voltear. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. La semana pasada se realizó una importante manifestación en defensa del Hospital Garrahan. Las primeras columnas salieron desde el propio hospital, pasaron por el Congreso y desde ahí llegaron hasta Plaza de Mayo. Fue multitudinario todo. Apoyo de vastos sectores sociales, sindicales y políticos, gente de a pie. Martín Sabio viene cubriendo para Faisán lo que está pasando en el Garrahan y hoy nos trae un nuevo audio. En este caso, al doctor Pedro Núñez, jefe del servicio de emergentes, contando su parecer sobre esta marcha de la semana pasada. Lo escuchamos. Bueno, con respecto a la marcha del otro día, entiendo que es una marcha histórica para el hospital, por el volumen de gente que acompañó. Se calculan algunas decenas de miles, 25.000, 30.000 personas que acompañaron en la Plaza de Mayo, lo cual, bueno, es histórico para una movilización que es convocada desde un hospital. Así que eso es un hecho sin duda para destacar. También es para destacar que, bueno, que esta medida se impulsa desde una asamblea de trabajadores del hospital, que bueno, son en parte los trabajadores autoconvocados del hospital, en parte los gremios que están en pie de lucha. Y que la acción se definió directamente en una asamblea de trabajadores, sin más mediadores que eso, y así también se gestionó. Entonces, bueno, también creo que plantea una novedad con respecto a cómo se están organizando los reclamos en muchos lugares, y plantea que, bueno, cuando de alguna manera los sindicatos no responden, bueno, las bases también pueden organizarse y movilizarse y se generan cosas novedosas, ¿no? Que quizás sea una cuestión para tomar nota. Desde ya que, bueno, el agradecimiento a toda la sociedad, a los sindicatos, partidos políticos y gente de a pie que decidió sumarse para defender el rol del hospital, que lo conoce muy bien porque hace 30 años está funcionando y está en el foco de los medios. Obviamente que bueno, a uno le da responsabilidad mantener el conflicto, no solamente por eso, sino también porque bueno, fundamentalmente tiene que ver con el rol del hospital para la gente que lo utiliza, en primer lugar, y bueno, y la fuente de trabajo de todos los que trabajamos en él. Toca y canta tranquilo, déjalo pasar. Todo el mundo ahí. Faisán a la madrugada. ¡Ay, ay, ay, opae! Ahora en Faisán a la madrugada, la sección que usted está esperando, aunque usted no lo crea. Y así es como vamos a profundizar sobre la relación que tiene nuestro excelentísimo presidente de la nación, Javier Milei, con Conan, el perro clonado. Es así, para el 19 de agosto de 2018, en el programa Infama Recargada de América TV, anunciaban una entrevista con Javier Milei y sus 5 perros, pero fueron 4 perros. Y esos 4 perros fueron presentados como los hijos de Conan, o sea, los nietos de Milei. Esto en esa cabeza presidencial tiene una explicación que abordaremos más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en una mentira que dijo Javier Milei sobre la sociabilidad de sus perros y la pandemia en abril del año pasado. Leí en algún lado que tiene que estar con uno por vez, porque si está con los 4 se pelean. ¿O con algo así? 5. ¿5? Son 5. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Y no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay 5 caniles y 5 recreos. Y ellos deciden de qué lado... Acabamos de escuchar a nuestro presidente en abril de 2024 en una entrevista a CNN en español, donde contaba que tuvo que armarles caniles en Olivos a sus perros porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Pero ese hábito de manada ya lo tenían perdido de antes, no fue por la pandemia. Porque en la presentación del 19 de agosto de 2018 no lo llevó a Conan, porque según él, solo socializaba con 3 personas. Bueno, Javi, y la verdad es que vamos a contar a la gente que la idea era conocer a Conan también en persona, pero la verdad es que no sale mucho y solo sociabiliza con poca gente, sí, ¿no? Sí, solo sociabiliza con poca gente. O sea, con mi hermana, Cari, con Diego Giacomini, que nos acompañó hoy y nos ayudó a traer... A todos los perritos. A todos los monstruos. Eso decía Javier Milei en 2018, casi 2 años antes de la pandemia. Claro, puede que los motivos de por qué no lo llevó a Conan sean otros. Ya hablaremos de esto más adelante. Ahora vamos a un audio del 31 de marzo de 2019, donde Javier Milei contó que fue atacado por sus perros cuando intentó separarlos porque se habían agarrado entre ellos. En ese intento de separarlos, la cosa terminó en el sanatorio Otamendi. Esto ocurría en 2018, mucho antes de la pandemia, mucho antes. Habían perdido el hábito de manada. Es que ellos, o sea, se pusieron a pelear entre ellos y yo quedé en el medio. No es que me atacaron. Atacaron. O sea, en realidad, digamos, o sea, cuando ellos pelean, digo... No, obviamente, no tienen manos para pelearse, se pelean con la boca y obvio, digo, en el medio si te agarran, o sea, son perros grandes, ¿no? Son perros de 90 kilos cada uno. Entonces, digamos, no, miden 1,80 m parados. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. La radio es Vientos al Sur, se escucha por Seno FM Radio Vientos al Sur y después termina su recorrida en Spotify. Así se dice, ¿no? Spotify. ¿Cómo? Spotify. Termina en Spotify. Spock, como el del viaje a las estrellas. Live long and prosper. Bueno, como sea. Hasta el próximo viernes a las 19 horas, momento justo cuando arranca la madrugada del Faisán.